Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Paula Mercedes Alvarado Mamani, Ñoca Cani Ailutre Zombue de la Matanza Manta, Ñoca Cani Pueblo Cosa, Ñoca Huacari Warmi. Bueno, mi nombre es Paula Mercedes Alvarado Mamani, pertenezco a la comunidad Tres Zombue de la Matanza y soy abogada. Bueno, me invitaron para hablar un poquito de la situación de la Lonja y Laco, pero antes quería comentarles que en realidad desde los pueblos indígenas estamos pasando, sufriendo todos los días alguna violencia, no solamente en lo que es las leyes, sino simbólicas. Esto empezó el año pasado con los posibles cambios de nombre al 12 de octubre, que hoy ya es realidad. Hoy se ha observado en los distintos almanaques del 2025 como el famoso Día de la Raza, ¿no? Bastante simbólico el regreso, la regresión que está haciendo este Estado-Nación y reivindicar genocidas como roca. Lo de la Lonja y Laco es en un contexto que es un modelo ejemplificador para todas las comunidades. Esto empezó hace 2 meses aproximadamente con la eliminación del registro de comunidades indígenas, el famoso RENACI. Un registro que incorporaba o inscribía comunidades a nivel nacional que hoy se encuentra obsoleto, no existe ya, quedando pendientes el registro de muchas comunidades. Por otro lado, el borramiento de varias áreas del INAI, el famoso Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que la verdad que nunca estuvo gobernado o militado por indígenas propios, sino que siempre por gente que respondía a intereses estatales. Es una herramienta mientras exista, ¿no? Lo ven como el INADI, pero que hoy ya no cumple la función que debería cumplir. El 10 de diciembre amanecimos con la anulación del decreto 1083, ese famoso decreto lo que hace es derogar la ley 26.160, que era una ley de resguardo, ¿no? Que por un lado enviaba al INAI a llevar adelante un relevamiento territorial en todas las comunidades, pero lo bueno era que hasta el momento que se lleve adelante ese relevamiento, esta ley suspendía los desalojos de manera administrativa o judicial. Hoy esa ley no existe, a partir del día de diciembre no existe. En su rapidez, el famoso juez Otranto lo que dijo fue, bueno, ya no existe esta ley, entonces por ende podemos desalojar. A través de una ley de la dictadura de parques nacionales, recordemos que la mayoría de los parques nacionales que están en la actualidad... después del 10 de diciembre, bueno, frente al no, ya no tiene fuerza de ley, ¿no? El decreto tiene fuerza de ley, perdón. Continúo con el relato. Ya no existe esta ley 26.160, entonces el juez, basado en una ley de la dictadura de parques nacionales, y recordábamos que los parques nacionales, la mayoría de los parques nacionales, se crean sobre territorios indígenas, ¿no? Hoy hay reivindicaciones de muchas comunidades en los territorios de parques nacionales. Una comunidad decide ejercer su derecho a la cosmovisión indígena, recuperación identitaria y cosmogónica del pueblo mapuche, que es la Lorpa y Laco, y sin embargo, ¿qué hace el juez? Envía su desalojo. Esto fue notificado pocos días antes de la feria judicial. El 2 de enero, ya en feria, informaron a la comunidad que hoy efectivamente se iba a llevar adelante el desalojo. Para eso las fuerzas policiales, fuerzas de seguridad nacional y también de la provincia, junto con el gobernador, Christian Larsen, que es el presidente de Parques, hoy estuvieron en el territorio queriendo llevar adelante un violento desalojo, porque obviamente en sus mentes está revivir esta historia, ¿no? En donde ya hemos perdido varios hermanos cada vez que iban a desalojar. Terminábamos, los pueblos indígenas terminábamos con un hermano menos, ¿no? Y también el caso conocido de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, querían llevar adelante otra vez, revivir esa historia, y hoy no les salió. La comunidad, toda la LOF, junto a organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, se adelantaron en la jugada, y hoy la comunidad fue a llevar adelante el desalojo y se encontraron las casas, las LOF, las comunidades vacías. No había nadie. Entonces pudimos observar que toda la plata que se gastó en ese operativo, porque si ustedes pueden ver las fotos, son miles y miles y miles de patrulleros, de gendarmería, toda la fuerza represiva, y se encontraron sin gente en aquel lugar. Esto es el ejemplo, o sea, ellos manifiestan que la Los Pailacos es el ejemplo de lo que se viene para los territorios indígenas, ¿no? La primera comunidad que empieza con su desalojo. Pero también hay que manifestar que en el norte, todo lo que es la zona de Tucumán, yo al día de la fecha tenemos conocimiento de 3 desalojos que están sucediendo sin orden judicial. Todo en complicidad del Poder Ejecutivo de aquella provincia con el Poder Judicial. Y viven intimando a los caciques que si por ahí pagan o les ofrecen una coima, pueden llegar a frenar el desalojo unos días. Este acto tan aberrable que nosotros queremos denunciar es una escalada que va a venir a lo largo de estos años, ¿no? Ya sabíamos que los pueblos indígenas les molestamos a muchos. Realmente reivindicar una identidad, reivindicar un territorio, reivindicar una cosmovisión y una forma de vivir le molesta a ciertos sistemas. Sinceramente, nosotros desde los pueblos y de las bastantes organizaciones indígenas que nos hemos estado uniendo en estas últimas semanas, lo que hacemos un llamamiento es al retome del buen vivir, ¿no? Este es una causa que nosotros pretendemos articular como vida digna, como vida en la naturaleza. Es un pedido de acompañamiento, un pedido de que lo hagan propia, ¿no? Cada uno, y que se nos vienen tiempos bastante difíciles. Con eso, bueno, Jayaya, gracias. Y sin una cama, que es hasta que nos volvamos a encontrar. Bueno, estamos ajustando. Mientras están ajustando el sonido, las cosas como son, les voy a comentar que hay una compañera, Yani, que está por aquí. Si querés empezar a hablar, Yani. Bueno, hola a todas, todos, todes. Yo soy Yani, soy de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina, soy de la Regional CABA. Y contarles que estos días estamos en alerta. Hace rato venimos en alerta, pero estos días en especial porque la ESI, la Educación Sexual Integral, no se toca. Y bueno, y contarles lo que venimos diciendo, lo que queremos gritar, que desde la Regional de la Ciudad de Buenos Aires, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, expresamos nuestra preocupación y nos manifestamos en estado de alerta frente a la decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de dejar inaccesibles todos los contenidos de la ESI que están disponibles en las páginas oficiales. Dichos contenidos han sido utilizados durante años por la docencia y los activismos de la Ciudad de Buenos Aires para preparar clases y talleres de ESI y resultan referencia o fuente de consulta. Me están saboteando, y es un varón. Pero bueno, esperemos que sea un compañero que se está deconstruyendo y que está acá. Sí, es un compañero. Y los activimos de CABA para preparar clases y talleres de ESI. Yo no fui. Bueno, ahí estamos. Entonces, los contenidos fueron utilizados durante años por la docencia y los activismos de CABA para preparar clases y talleres de ESI y resultan una referencia o fuente de consulta durante los cursos de la ciudad sobre esta temática. Constituyen una herramienta de información para el público en general. Esta decisión no va acompañada por una comunicación clara ni explícita sobre qué significa comenzar una revisión exhaustiva de los contenidos involucrados en la ESI. No creemos que sea adrede, no creemos que sea una revisión que nos favorezca. La razón del objeto de estudio neutral que dice el gobierno de la ciudad. ¡Opa! Bueno, desde nuestra regional y como parte de la campaña venimos exigiendo la plena implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Que la Ley de Educación Integral de la Ciudad de Buenos Aires se tenga capacitación gratuita, servicio para la docencia, materiales de fácil de acceso y actualizados y la coordinación, supervisión, acompañamiento para la puesta en práctica de la ESI, ya que es un derecho que forma parte de nuestro triple lema y una lucha de que se garantice. Hoy sumamos la exigencia de que estén accesibles estos materiales. Creemos que los ejes de la ESI, el cuidado del cuerpo, la evaluación de la afectividad, la diversidad, el ejercicio de derechos y la perspectiva de género nos hacen más libres. El derecho a la ESI es un derecho adquirido de toda la población. Seguimos defendiendo en las escuelas el contenido científico, laico, con perspectiva de género y feminista de la ESI. Hoy nos enteramos que el Gobierno Nacional empezó a seleccionar también materiales que no están viables, como la canción de Secretos de Canticuénticos, como a María Elena Walsh. Entonces, es algo que está avanzando, que tenemos que sostener, defender los derechos. Las leyes son derechos mientras que los defendamos en las calles. Y nosotros decimos, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, seguimos en campaña. También queríamos desde acá repudiar la decisión del Tribunal de Casación contra la absolución de Alejandro Godard. No, el sionismo internacional, el sionismo local sigue operando en todos los ámbitos, también en la justicia. Así que desde acá nuestro apoyo al compañero Godard y decimos, como decimos siempre, no es guerra, es genocidio. Una denuncia muy importante, ¿qué está pasando en Lugano? Villa Lugano forma parte de uno de los tres barrios de la Comuna 8, Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo. Lo que denuncié ayer en la marcha de los jubilados, hoy lo repito, es una gravísima situación sanitaria fruto de la incuria, la desidia, la irresponsabilidad y el desentendimiento, más una cuota de discriminación a esa zona que para el poder es menoscabada porque ahí hay una gran presencia de compatriotas latinoamericanos de países limítrofes, bolivianos, paraguayos, chilenos, uruguayos, peruanos, etc. ¿En qué consiste esta situación? Hay cerca de 10 casos de niños, de chicos, muy chicos, con una complicación que se denomina síndrome urémico hemolítico, que es fruto de qué situación, de qué causa. Es la contaminación del agua potable con bacteria fecal. Es decir, las cañerías obsoletas, nunca reparadas, historias que ya venían de la época del cementerio de automóviles, que también contaminó y produjo saturnismo. Bueno, ahora ya no existe eso más, no porque haya cambiado las cañerías, porque no hay más cementerio de autos, pero las cañerías siguen estando atadas con alambre, con parches, incluso no guardando la distancia que tiene que ser obligatoria entre una y otra cañería. El hecho es que hay esta terrible complicación, pero sobre una base de una enorme cantidad de casos de diarrea. O sea, el microbio Escherichia coli, que es el microbio de la materia fecal, contamina el agua y produce una cantidad de diarrea. Los sectores, los niños, que son un sector muy vulnerable, ha hecho esta enfermedad que le arruina la vida hasta el final. O sea, el sistema urinario queda golpeado. Cuando uno pretende denunciar eso al Instituto de la Vivienda, al IBC, al Ministerio de Salud, a AISA, y a quien uno se le ocurra, se lava las manos, ¿no? Dice, no, a mí no me corresponde, me corresponde al otro. Entonces, en una palabra, es una situación de abandono, por eso dije, de abandono, discriminación y desprecio por los sectores más vulnerables, junto con los discapacitados, los jubilados, los enfermos de cáncer y la humanidad toda. Fuerzas, compañeros, y no permitamos que esto haga. Gracias, compañero. Sabrán todos ustedes que se está llevando adelante la lucha contra el cierre de los sitios de la memoria. Decir cierre de los sitios de la memoria es querer borrar la lucha de las madres, abuelas de estos 47 años. Hablar de sitios de la memoria significa continuar la lucha de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Hoy, el gobierno, con total saña, no solamente cierra, sino que deja en la calle a los compañeros. Aquí está el compañero Mario, del sitio de Olimpo, que nos va a decir unas palabras. Gracias. Soy Mario Schrager. Javi, me parece. Soy ex trabajador del sitio Olimpo. Yo trabajé muy poco en el sitio. Yo, digamos, entré finales del gobierno anterior. O sea, soy planta 2024, dura hasta julio, dura muy poco, pero digamos desde el primer día de mi ley los problemas a nivel laboral con todos los trabajadores del Estado comenzaron, la no renovación de contratos, la persecución, y en los sitios ha pegado mucho desde julio y ha pegado tremendamente fuerte a partir de fin de año. Los sitios dependen de la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría depende del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia tenía contratados a través de una empresa privada, un ente que sacara aproximadamente 2.400 trabajadores. Primero de enero todos esos contratos quedaron cesanteados. Son aproximadamente 600 que aportan a la Secretaría de Derechos Humanos. En los sitios es casi la mitad de los personales de todos los sitios, es la mitad de los trabajadores. donde yo trabajo en el Olimpo, se arrancó el año, en finales, digamos, del 2000, digamos, finales de la gestión de Alberto, éramos 21 trabajadores, hoy somos 6, yo fuera. Ya más de 2/3 de la planta de trabajadores del Olimpo fuera. Y Rey Ceballos al día de hoy no tiene trabajadores. No han renovado ninguno. Si no se revierte en estos días alguna situación, Virrey Ceballos no tiene trabajadores. Atlético lo mismo, Orleti lo mismo. No quiero hablar de la ESMA porque es mucho más grande, es más especial, pero el resto de los sitios chicos están totalmente diezmados. En Olimpo, hoy, de esos 5 o 6 compañeros que quedan, ninguno es de mantenimiento, ninguno es de conservación. Toda la parte histórica, toda la parte del archivo, toda la parte material está vacía. Hay pruebas judiciales, hay testimonios, hay documentos, hay un montón de información y un montón de pruebas que se queda sin mano que lo sostenga. Y los pocos compañeros que quedan no pueden sostener todas las actividades. Es muy difícil, digamos, en enero, en verano o en un año de lucha, seguir sosteniendo esto. Los sitios están, no digo solos, pero están bastante aislados. Estamos con las asambleas barriales, estamos con todas las orgas que nos acompañan toda la vida, pero no somos la ESMA, no tenemos el poder de convocatoria, no tenemos el poder de prensa, no tenemos el poder de ser miles en la calle. La verdad que los sitios necesitan más comunicación, necesitan más gente. Ceballos está acá nomás, a 10 cuadras, 15 cuadras está Ceballos, un poco más está el Atlético. No están muy lejos, pero realmente se sienten bastante solos. Necesitamos los sitios que nos den un poco más de apoyo, de bolilla. Están los Instagram, están las páginas web, se están pensando bastantes actividades. No tenemos todavía ahora la fecha cierta porque se nos está complicando enero cerrar actividades. El Olimpo en carnaval se hace un carnaval propio, que es el 8 de febrero. En Atlético se está pensando en recital, en Ceballos se está pensando en recital, estamos tratando de convocar los artistas y las fechas, pero por favor estén atentos a las redes de estos sitios para tratar de sí acompañarnos, porque estamos quedando muy pocos, no nos están quedando muchas fuerzas y no hay fondo de lucha que aguante para soportar el ajuste económico y seguir estando presente en los sitios dándole una mano a los trabajadores. Así que muchas gracias y no dejes solo los sitios. Como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Compañeros, tal cual como decía el compañero, el acompañamiento nos ha llegado del espacio de Virrey Ceballos, que el lunes a las 18 horas van a realizar una asamblea en las puertas del lugar. Por lo tanto, pedimos el acompañamiento. Es lo mismo que pedimos acá todos los jueves, ¿no? Es cómo nos acompañamos y cómo agrupamos, cómo articulamos y rompemos la fragmentación de entender que es todo el mismo problema. Y es algo que todavía es un desafío que todavía no hemos logrado atravesar. Así que también invitamos a los sitios de memoria que vengan todos los jueves a la plaza. Es importante porque de acá nació la resistencia y la lucha que permitió la recuperación de los espacios, de los sitios, la lucha de las madres, la lucha de los sobrevivientes que pudieron señalar dónde eran esos sitios. Entonces, también eso es importante, además de la pelea sindical. Quería decir que nuestra compañera Claudia Corol estuvo de vuelta en Paraguay con Laura Villalba, con Carmen Villalba y con otra presa, Francisca, que había sido trasladada con Carmen a la misma cárcel de tortura, porque es una tortura donde las tienen. Ellas están... Claudia ha podido pasarle libros que han pedido, han podido pasarle alimentos, algunas cosas de higiene, ha podido estar una hora con cada una porque no puede haber una visita común, la visita es a través de un vidrio, pero las compañeras comunican que están resistiendo y que están firmes y que siguen la lucha desde adentro. Siguen cantando desde adentro porque con ellas no se ven entre ellas y cantan y de esa manera se comunican y aprenden canciones entre ellas. Así que, bueno, la situación es muy dura, muy torturante y esto es lo que hay que denunciar también, las condiciones de encarcelamiento, además de seguir exigiendo la libertad y la absolución de las compañeras. Pero bueno, no quiero ser más extensa, pero seguimos en esa campaña de solidaridad tan importante con las presas compañeras de la familia Villalba. Todos los jueves, compañeras, compañeros, compañeres, los recordatorios que siempre nos mandaba Mirta. Mirta, que este domingo 12 de enero, cumpliría sus 100 años. Donde estés, Mirta, de acá te decimos presente, ahora y siempre. Y seguiremos buscando los 300 chicos que tienen que aparecer a pesar de las políticas del gobierno y de las complicidades políticas. Seguimos buscando por la apertura de los archivos del 74 al 83. Camila y Ernesto, te encontraremos. Mirta, presente, ahora y siempre. Eduardo Werner, desaparecido el 11 de enero de 1977. No te conocí, pero te reconstruyo y te recuerdo. No me conociste, pero tuviste tiempo para saberme e imaginarme. Sí, te conozco, te recuerdo y te quiero. Sé que me esperabas y me querías. Reivindico tu vida y tu lucha. Por eso continúo el compromiso con el pueblo y la justicia. 30.000 compañeros desaparecidos presentes, Norberto Carlos Werner. Ernesto Eduardo Werner, presente, ahora y siempre. Te recuerdo, me ampara y me dice que continúe, que los brazos no se bajan, que hay siempre con quien compartir las luchas y los sueños, y que estás porque no es posible el olvido, Isabel Mori. También este recordatorio es de Ernesto Eduardo Werner, presente, ahora y siempre. Alicia Elsa Cosaca, detenida desaparecida el 29-10 del 76. En el país de la impunidad y la miseria, en esta madriguera de genocidas, seguiremos gritando juicio y castigo a todos los culpables, hasta quedar mudos. Daniel y Mónica. Alicia Elsa Cosaca, presente, ahora y siempre. Bueno, ahora, postre final, le vamos a dar la palabra a Elia. No sé si Elia querrá decir algo. Ah, sí, sí. Como un homónico fuerte, digamos, se escuchó, como nos dice ella. Nada, no voy a decir lo que pienso. No podríamos escuchar nuestros oídos, ¿no? No van a escuchar ustedes, ya saben dónde me llevan. Pero bueno, vamos a ser cordiales, honestos. Somos, no vamos a ser, somos. Tenemos siempre que decir la verdad, lo que sentimos, lo que hacemos, recordar a nuestros queridos. ¿Cómo? A nuestros queridos desaparecidos. Bueno, a ver, ¿cómo podríamos empezar? Yo les pedí otra vez que hablaran, no se queden mudos, hablen. Si tiene alguien quiere decir algo, por supuesto, que a favor, no en contra, porque si no se han en contra, ¿saben cómo los corremos? Pero bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¡Oh, qué solidarios que son! ¿No? ¿Tú? ¿Todos juntos? Me pinto Bueno. Nada, mi nombre es Héctor, simplemente decir que es una pequeña observación para todos aquellos que venimos a comunicar algo, traer un volantito, porque se perdió esa cosa de los volantes, y yo creo que, bueno, estamos todos con el celular, con las redes, y también sería fundamental que traigamos el volantito, y nosotros nos llevamos el volantito, y el que no, que lo siga por las redes, porque así se difunde y se masifica la información. Así, bueno, simplemente eso, gracias. No, lo que quería decir, seguramente Karina tenía que ver que eran, habían escrito 138, que había sido Grabois, creo, y 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, y Marra, legislador por la ciudad de Buenos Aires, por la libertad, retrocede, ese lo tapó. Entonces seguramente que se va a tener que volver a colocar, porque los 138 están y seguirán siendo más. Ahora le doy la palabra. Siento que sí, no se arma. Bueno, a ver. ¿Por dónde empezamos? ¡Che, hablen! ¿Por dónde empezamos? ¿Qué queremos decir? Me gusta cómo hablan, son tan ganas, che. Bueno, yo voy a decir una obviedad, o no. Andamos circulando en las redes hoy, al menos hoy yo lo vi, que estamos viendo una dictadura blanda. Las dictaduras son dictaduras, su nombre lo dice. Yo quería expresar mi humilde opinión de que estamos viendo una dictadura. Porque estamos con un gobierno, más allá de las complicidades políticas, etcétera, etcétera, hay un gobierno que se lleva puesta la Constitución y las leyes todo el tiempo, en la cara de todos. Más la represión brutal que ejerce sobre todos nosotros cada vez que nos expresamos y en otras circunstancias. Entonces, nada, quería recalcar esto que tal vez sea una obviedad, porque ya está pasando, no se vienen tiempos difíciles. Bueno, ya todo lo que escuchamos, todo lo que sabemos, ya está pasando. Y eso, espero que eso, gracias. Gracias. Bueno, ¿saben por qué yo les pido que hablen? Que digan lo que piensan. Porque así es. Vos podés ser, discúlpenme, del partido político que se te ocurra, ni yo te voy a mandar a vos, ni vos me vas a mandar a mí. Pero ante cosas terribles como las que han pasado con nuestros queridos desaparecidos, con los nenes secuestrados también y adoptados y cualquier cosa hecha, con la gente que se ha quedado en el camino en tantos años, es justo que digamos lo que pensamos, pero para bien, con muchas ganas, con mucho amor, con mucho respeto. Eso no se olvide nunca, el respeto que hay que tener cuando uno habla. Nada de ofensa, nos ofenden, y bueno, que se la banquen después, porque cada uno por dentro le manda un rosario, así que se la banquen. Pero bueno, a ver, ¿ahora qué podemos hacer? Cantar, porque hace mucho calor, chicos. Para la próxima lo vamos a mandar. Bueno, cantemos. ¿Saldrá o dónde están gastando las vacaciones? Tantas veces me mataron. Tantas resucitando. Gracias, gloria a la desgracia. Ya porque me mató tan mal, y seguí cantando.

si la educación sexual integral es para decidir, es para construir sujetos y sujetas plenas, libres, conscientes de sus derechos, en diversidad, que respeten a los otros. Y bueno, y en eso estamos, alertas organizadas, en campaña, seguimos en campaña, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Gracias. Bueno, estamos en Plaza de Mayo, después de la ronda, nos encontramos con una compañera colombiana que anda paseando por toda América Latina, ha hecho un periplo muy interesante, y preguntándole qué es lo que hacían ellas habitualmente, nos dice que ella se dedica a... Bueno, yo trabajo en una universidad y acompaño a algunos grupos de víctimas del conflicto en Colombia. Y pues en mi ejercicio profesional me he interesado mucho por la investigación alrededor del conflicto armado en nuestro país y en particular el proceso de justicia transicional que se está llevando a cabo en estos momentos por el acuerdo que hizo el gobierno con la guerrilla de las FARC. Vos decís, bueno, estamos dentro del marco del acuerdo de paz, dentro de eso alguna de las características me decís que es la justicia transicional. ¿Qué significa eso para nuestras amigas y oyentes que por ahí no conocen todo el proceso colombiano de los últimos 40, 50 años? Bueno, la justicia transicional es un dispositivo que se crea para dar transición de un estado de guerra a un estado de paz. Entonces, son acuerdos que hacen los estados con grupos para dar unas penas especiales por la comisión de algunos delitos. Por ejemplo, que frente a delitos como homicidio, rebelión, desplazamiento, por ejemplo, lo que ocurra es que no se imponga una pena ordinaria frente al homicidio, podría estar en 60 años, sino más bien se ponga una pena menor o inferior a cambio de que el grupo armado ilegal entregue sus armas y haga acciones de paz, acciones, se llaman acciones restaurativas, es decir, que se restaure el daño ocasionado por la guerra. Entonces, en el 2016, el gobierno firmó un acuerdo con la guerrilla de las FARC, que es la guerrilla quizá más importante junto al ELN, para darle fin a un estado de guerra, pero con unas penas más rebajadas. Y desde el punto de vista social, esa transición, ¿cómo es? Porque... digamos, la justicia es formal, son reglamentos, pero todo ese conjunto de personas que se comprometen a abandonar la lucha armada han de insertarse. ¿Cómo se hace eso? Ese es el gran reto, porque gran parte de los integrantes de la guerrilla de las FARC vive o vivía en el campo, y para ellos acceder a unas oportunidades de empleo, tienen que llegar a las ciudades o encontrar una oportunidad en el campo. Y ahí el Estado tiene que apostarle mucho a la inversión social. Y eso siempre tiene muchos retos, porque si llega un gobierno que no esté de acuerdo, por ejemplo, con el acuerdo de paz, pues lo que va a decir es no vamos a invertir en la reincorporación de los guerrilleros, y pues se frenan muchos procesos sociales. Entonces ahorita el país está en ese reto de cómo reincorporar a los firmantes de paz, que son estas personas que deciden desmovilizarse, y adicionalmente cómo reparar a las víctimas del conflicto, porque entonces muchas personas van a decir, pero entonces ¿por qué le vamos a dar tantos beneficios a los guerrilleros o exguerrilleros y no protección a las víctimas, o no beneficios a las víctimas que son realmente las afectadas? Entonces ese es el gran reto que tiene la justicia transicional. Y vos nombraste recién lo de los desplazamientos. ¿Por qué no nos desarrollás un poco qué significa desplazamiento allí para ustedes? Entonces, quizá el delito que más se cometió durante este periodo de guerra en Colombia fue el desplazamiento forzado, que es el desplazamiento de población civil por una situación de conflicto en su territorio, bien sea por presencia de grupos armados ilegales, por fuerzas militares o por fuerzas paramilitares. Más o menos 6 millones de la población en un país de 51 millones han sido víctimas del desplazamiento, de manera directa o indirecta, es decir, que lo han vivido en carne propia o que sus familiares se han debido desplazar. y ese es, digamos, el gran reto en términos de reubicación y de arraigo al territorio, porque tú cómo le pides a una persona que ha vivido toda la vida en la ruralidad que llegue a vivir a la ciudad. Y lo que ocurre es que en las ciudades, pues muchas personas tienen muchos retos para ubicarse y piensa, no sé, si tú tienes unas costumbres en el campo de cuidar tus vacas, tus cerdos, tus gallinas, y de repente tienes que venir a vivir en la metrópolis con un montón de buses, de rapidez en la ciudad, pues para las personas es muy difícil adaptarse. Entonces eso genera muchos retos también para un Estado que debe garantizar que las personas pues vivan de la mejor forma. En Medellín tenemos un alto porcentaje de víctimas del desplazamiento que vienen del campo a la ciudad y llegan sin oportunidades de empleo, sin oportunidades de educación, sin una vivienda, sin un territorio, y eso lo que genera muchas veces es situación de pobreza y pocas posibilidades de una vida digna, quizá. Sí, me lo estoy imaginando. Y dentro de toda esa población, o sea, por cantidad de personas, el problema de desplazamiento es el más gordo. Es el más gordo, pero yo también te quería contar y les quería contar a ustedes que otro de los grandes problemas son los falsos positivos o la desaparición forzada que también vivimos por parte de la fuerza pública en la ciudad. Entonces, a mí en particular me interesaba venir a conocer hoy el movimiento de las madres de la Plaza de Mayo, porque en Colombia, particularmente en Medellín, hace poco se encontró un lugar que se llamaba La Escombrera, donde las madres de muchas víctimas de desaparición forzada rogaron porque buscaran a sus hijos que estaban ahí desaparecidos y el Estado se negaba a buscar. Hace 6 meses, en el marco de la justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó que se les investigara lo que estaba ocurriendo en La Escombrera, y lo que ocurrió es que hace más o menos un mes o unos 15 días encontraron a los 3 primeros cuerpos en un lugar donde el Estado y todo el mundo decía ya no hay desaparecidos, y los encontraron. Entonces me genera mucha empatía saber cómo son las mujeres siempre quienes están en la búsqueda de los desaparecidos, porque además ocurre aquí, sabes que ocurre en Chile, en Colombia ocurre en la Comuna 13, en La Escombrera, y no son los hombres los que lo están buscando, o sea, siempre son las mujeres las que lideran este acto de búsqueda por los desaparecidos, y por eso me interesaba mucho venir hoy acá, como conocer un poco de la historia política y social de las madres de la Plaza de Mayo. Era algo que quería compartir. Sí, o sea, estas pinceladas que nos estás dando, a cada recorrido aparece un problema mayor, ¿no es cierto? Sí. Porque empezamos con algo de la forma, de la justicia transicional, pero detrás de una guerra hay seguramente elementos importantísimos dentro de la sociedad que llevaron a esa guerra. Y es que el acuerdo de paz no borra. Total, no borra esos los problemas sociales. Exactamente, el otro problema que vos planteabas recién, el de los paramilitares, que con eso se emparenta bastante con la pelea que de Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Fue un Estado, y bueno, también han habido grupos paramilitares incluso antes del golpe de Estado. Entre el 74 al 76, hubieron grupos paramilitares. Wow. Entonces, qué situación compleja la de Colombia. Vos sos una persona re joven, comentamos para amigas y oyentes, pero este proceso de levantamiento que hubo en Colombia hace poquito tiempo después del que ocurrió en Chile, ¿vos pudiste participar? ¿Estabas allí? Sí, fue súper interesante, porque si te das cuenta, de todos los países de Latinoamérica, en Colombia la revolución social no ha sido como lo más representativo, ¿cierto? Pensaba, por ejemplo, en Chile, las movilizaciones, aquí en Argentina, pero en Colombia ver lo que pasó entre el 2019 y el 2021, como ese estallido social en marco de una del COVID, en el marco de un montón de políticas tributarias que buscaban afectar el bolsillo del ciudadano de a pie, ese tema de falta de acceso a la educación, por ejemplo, la presencia y las altas denuncias de violencias sexuales y de feminicidios, pues todo eso hizo que los jóvenes pues se levantaran y también pues se pudieran manifestar, y eso fue súper interesante porque creo que por primera vez los jóvenes participaron de manera activa en un movimiento social que pues llevó a que el gobierno de turno tuviera que renunciar a algunas reformas legislativas que estaba proponiendo, como la reforma tributaria, y también a que se eligiera recientemente un gobierno de izquierda, que es la primera vez que en Colombia tenemos un gobierno de izquierda, pues que se tiene un gobierno de izquierda. Que sea bueno o sea malo, tiene muchos debates, eso nunca va a tener una verdad absoluta, pero es la primera vez que muchos grupos de izquierda pues se vieron representados y pudieron también expresarse política y socialmente. Eso, digamos, fue lo que llevó el estallido social. Y ese estallido que también lo vimos por acá, hicimos reportajes, etcétera, con compañeros tuyos de allí. Vos acabas de decir que hubo una presencia juvenil muy marcada. Sí. Y la presencia de las mujeres. Sí, también fue superante, y lo que te decía, como este estallido social permitió que se hicieran muchas denuncias económicas, pero también muchas denuncias en términos de violaciones de derechos y de violencias sexuales y de feminicidios. Entonces la presencia obviamente de mujeres, de movimientos feministas, fue muy alta y muy representativa, y creo que cada vez va cogiendo más fuerza. Cada vez un 8 de marzo las movilizaciones son más fuertes, un 25 de noviembre también son más fuertes, y creo que la voz de las mujeres que a veces ha estado en los sitios privados se va visibilizando más en los espacios públicos. Maravilloso. Bueno, la primera pregunta te la dejamos para el final. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es María Paulina Domínguez Hernández y vengo de Medellín, Colombia. Pilar, gracias por esa nota periodística y un placer conocerte. Gracias por preguntarme. Igualmente. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar. En tiempos de amnesia,